Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve, por eso al fin te encontré. Mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste a dónde fuiste, podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amiguitos. Como todos los lunes 17 de agosto de 2020, nos juntamos para buscar bueyes en Mosh Radio, desde el barrio cultural de Remedios de Escalada. Hoy estamos sin Mauro, porque está muy ocupado. Fue convocado por la Asociación Viviana Canosa a una degustación de lavandinas saborizadas, así que consciente de su obligación de sommelier clorhídrico, se fue a cumplir con ella. Vamos a abrir enviando un caluroso saludo a la querida licenciada Armano, excelente profesional y mejor persona, oyente de este programa, batalladora contra la peste que estamos viviendo, desde el Hospital Néstor Kirchner de Florencio Varela, aquel que se hizo célebre hace unos años porque le arreglaron el corazón a un tipo, no porque había tenido un desengaño amoroso, sino que en un error de cálculo se había metido un clavo adentro del músculo cardíaco y se lo desenterraron con éxito. La querida enfermera Armano está ahí combatiendo codo a codo con sus compañeros. Ya estuvo, tuvo que sufrir ella en carne propia de esta enfermedad malvada, pero como es de Racing, el virus salió huyendo porque no quería codearse con gente así, así que por suerte ya está mejor y él está poniendo oído a lo que estamos diciendo. Hoy nos vamos a adentrar en las aventuras y desventuras de un famosísimo actor y cómico argentino que durante muchos años hizo las delicias de un montón de gente. Se caracterizó y se lo recuerda por lo que se llama un humor transparente, un humor inocente, que, como muchas cosas, hoy en día no sería del todo bien visto. Muchos de sus chistes se basaban en reírse de gordas, reírse de petizos, reírse de feos, que en ese momento se consideraba muy inocente. Hoy la sociedad lo toma de otra manera, por suerte. Estamos hablando, obviamente, de Pepe Biondi. José Biondi nació el 4 de septiembre de 1909, exactamente 10 años antes que Héctor Oesterheld. Actualmente esa fecha es el Día de la Historieta Argentina. Nació en el barrio de Barracas y fue el tercero de 8 hermanos, que no eran licores, sino una familia multitudinaria que habían tenido 2 inmigrantes napolitanos, que eran don Giuseppe y doña Angiulina Biondi. Siendo Pepe muy chico, se mudaron a Remedios de Escalada, justamente desde donde se emite este programa. Pero en aquel entonces formaba parte del partido de Avellaneda. recién estaban instalados en la capital del fútbol cuando un circo armó su carpa junto a la casa de la familia Biondi. El dueño del circo se llamaba Juan Bonamorte y era brasileño, negro y de importantísimas dimensiones. Su trabajo era de payaso y como era un tipo consciente y tenía buen tino, usaba el seudónimo de Chocolate. Porque convengamos que un colega de piñón fijo, de apellido Buena Muerte, no hubiera caído demasiado simpático entre los niños. Pepe tenía en ese entonces 7 años y un día Chocolate lo vio haciendo morisquetas y cabriolas en la puerta de su casa, el circo estaba al lado. Se acercó a los padres y les preguntó si les parecía bien que Pepe se sume al circo y que él le enseñe el oficio de cirquero. Mientras don Giuseppe y doña Angiulina pensaban qué sería lo más adecuado para el futuro del hijo, el bueno de Chocolate en un descuido lo agarró al pibe y se lo afanó. Durante 5 años Pepe vivió en el circo. En ese tiempo pudo aprender lo que a él más le atraía, lo que más le gustaba, que eran las acrobacias. Y uno diría, ¡está bien! Pero Chocolate, para que aprendiera, le daba unas palizas que reíte de las que le pegaba el perro que cuidaba las ovejas al coyote, en aquellas aventuras que veíamos. ¡Buenos días, Ralph! ¡Buenos días, Bill! Este estilo de educación que aplicaba el payaso le dejó secuelas a Biondi, que en su adultez iba a pagar con hemorragias urinarias y seguramente con más de alguna pesadilla. Cansado un poco de la técnica pedagógica que aplicaba su maestro, un día en que una gira del circo lo hizo pasar cerca de su casa, Pepe se escapó y volvió con su familia a la edad de 12 años. Imaginamos que los padres, como cualquier padre, se habrán puesto muy contentos de volver a verlo y de recuperarlo, y a la vez muy preocupados porque, con lo pobres que eran, otro estómago que no contaban para darle de comer. Lejos de convertirse en una pesada carga, enseguida Pepe empezó a trabajar como canillita. Aclaramos, esto no quiere decir que Pepe proveía agua, sino que vendía diarios en la calle, pero duró poco en este laburo. Un payaso bastante famoso, que lo había conocido a Pepe en su vida de cirquero, que se llamaba Napoleón Seth, pasó alguna vez y lo vio en una esquina y le dijo, ¿qué hace, pibe, vendiendo diarios? Vos sos artista. Y le propuso formar un dúo. El tema es que Pepe era acróbata, no payaso, así que tuvo que aprender el oficio de soyapa. Por suerte, él ya no era tan chiquito, Napoleón era viejo, así que esta vez nadie le pegó. Trabajaron en distintos circos con éxito moderado. Biondi insistía en que había que agregar acrobacias a la rutina payasesca, lo que le era lógico, porque él era acróbata. Napoleón era viejo, tenía sus estructuras y se negaba. Esto terminó finalmente con el bueno de Pepe diciéndole, mire don Napoleón, prepare masa con salmuera, amase bien, derrita un pedazo de grasa de pella y váyase a freír churros. Queridos amigos, espero que este disco se venda mucho. No me vaya a pasar lo que me pasó con mi primer disco, que no se vendió nada porque los fabricantes se olvidaron de hacer el agujerito en el medio. No sé qué tanto quisiste, que hay algunos amargados que dicen que vos sos triste. Sos bronca en la madrugada, quejido, lamento, lloro, arrebato, puñalada. Por vos se mató mi hermana, se suicidó mi sobrino, se desbarató mi tía. Y hay quien dice que sos triste, si estás lleno de alegría. En un taller Felicio trabajaba, nunca salía por las noches a bailar. Hasta que un día conocí una bailarina y así llegué hasta mi cero penal. Me enamoré como un loco arrebatado, ella abusó de mi noble lealtad. Yo era un hombre que jamás había amado y ya tenía 60 años de edad. Todas las noches la iba a ver bailar en el cabaret. Me acuerdo que ella salía con una flor apretada entre los dientes. Yo al verla salir aplaudía frenéticamente. Entonces ella me tiraba la flor. Yo le devolvía los dientes y seguía aplaudiendo. Al principio yo me preguntaba por qué esta mujer usará las medias tan arrugadas. Después me di cuenta que usaba medias. Le entregué mi corazón, mi alma entera, mi propiedad horizontal y hasta el colchón. Y no conforme la ingrata se llevó la postalita de la revolución. Y además me engañaba la malvada el apartamento que buenamente le doné. Y una noche siniestra y desolada esa traición bravamente me cobré. Aquella noche para agarrar coraje me tomé 4 copas de ron y una botella de agua de lejía. Me fui para la casa, el departamento que yo le había regalado. Llegué y como un loco de una patada eché abajo la puerta del apartamento. Entré y en la oscuridad de la noche saqué el revólver y ¡pam, pim, pum! Disparé 10 balazos. Cuando encendí la luz, ante mis ojos un cuadro horroroso. Me había equivocado de apartamento. Y aquí espero el perdón solicitado en esta cárcel siniestra y alcatraz, ya que la silla eléctrica ordenaron y esta noche me tengo que sentar. Por fin a las 12 de la noche hasta mi celda ha llegado el perdón. Me han indultado de sentarme en la silla para mandarme de frente al paredón. Hermanos, apunten. Condenado, ¿cuál es su última voluntad? ¡Que apunten para otro lado! ¡Fuego! Muero contento, me canté todo el tango. Búscanos en Facebook, hacete fan, Mosh Radio. Lo que escuchamos fue El Último Tango, compuesto e interpretado, por si algún caído del catre no se dio cuenta, por Pepe Biondi, que se defendía canturreando un poco. Luego de su aventura como payaso, alguien le presentó a un acróbata llamado Peter y pudo cumplir su proyecto de armar un show de acrobacia. Se presentaron con un show de piruetas por diferentes cabarets cercanos al puerto de uno y otro lado del río, en Buenos Aires y en Montevideo. El resultado de un show de saltimbanquis en cabarets portuarios fue el esperado. Les fue como el culo. Esto llevó a que se separen y cada uno siguió por su camino. Pepe recorría circos buscando un compañero ideal para su proyecto artístico. Así fue que conoció a un inmigrante ruso que atendía por Bernardo Salman Berdborkin. Por suerte, Bernardo, con buen ojo, había adoptado el apodo de Dick, porque su apellido, Berdborkin, era bastante difícil para un público que no dominaba mucho el ruso. El dúo Biondi y Dick iba a trabajar a partir de ahí con muchísimo éxito durante 23 años. Empezaron a presentarse en teatros de a poco cada vez más grandes, adaptando el espectáculo que hacían a un público noctámbulo con un humor un poco más atrevido y llegaron a actuar en el Teatro Cosmopolitan con un éxito resonante. Para esta época, rondaba 1934, dos sucesos en la vida de Biondi la cambiaron para siempre. El primero fue que conoció a la cancionista de radio Zita Mora y se enamoró como Blancanieves del príncipe que besa su cadáver. Se casaron y tuvieron una única hija a la que llamaron Margarita. El otro hecho fue un show que estrenó con Dick. Empezaron a parodiar las luchas de catch que en ese momento eran furor en Buenos Aires y fue uno de los más grandes éxitos que logró en su carrera. Trajo también una consecuencia. Durante una gira por Chile, haciendo esta presentación, Pepe sufrió una caída que le rompió la columna. Estuvo un año casi acostado, teniendo que estar enyesado y no sabiendo si iba a volver a caminar. Se recuperó, pero esto le impidió seguir haciendo acrobacias para siempre. El dúo entonces decidió modificar el show, cambiando las volteretas que hacían por algunos chistes y un trabajo más de payaso y más picaresco. En un momento, Pepe Biondi notó que se estaba quedando notablemente pelado. Entonces alguien le dijo que no era gracioso un hombre joven que se estaba quedando pelado, que lo ideal era rasurarse el mate y aparecer como una bola de billar. Y él fue y le hizo caso, y se presentó completamente pelado, como Luca Prodan. Su compañero, encontrándolo divertido, lo imitó y salieron los dos pelados. En un momento del show, en que Pepe se daba vuelta, Dick lo sorprendió encajándole un tremendo sopapo en su reciente pelada, que sonó en todo el teatro e hizo que la gente estallara en carcajadas. Pepe no se sintió del todo satisfecho porque los cachetazos duelen, y en el momento en que su compañero se dio vuelta para saludar terminando el show, se lo devolvió y casi lo tumba de un sopapo feroz en su pelada. La gente celebró esto como suelen celebrarse los shows de cachetazos. Esto hizo que incorporaran las cachetadas dentro del show. En un momento el pelo les empezó a crecer y dejó de sonar el estallido característico que hacían la pelada. Entonces solo se empezaron a dar en la cara. Tuvieron que someterse a un entrenamiento porque las cachetadas duelen. En alguna nota Dick le preguntaron a Dick, ¿y no le dolía? Sí, dijo, en un principio nos dolía muchísimo, después nos fuimos acostumbrando. Alguna vez Dick le pegó semejante piñón a Pepe Biondi durante un show que casi lo deja knockout. Tuvieron que zarandearlo un poco y hacerle oler algo de esencia de cloro para que se recupere. Pero con este show, que parece tan simple, abrieron las puertas de todos los casinos, clubes y cabarets de Latinoamérica y España. Para fines de la década del 40, realizaron una gira gigantesca por México, donde compartieron escena con la famosísima bailarina Josephine Baker, que si algún distraído dice, ¿y quién es Josephine Baker?, le comentamos que se trata de la primera mujer negra en protagonizar una película, la película Sow Sow. Y también fue la primera mujer negra en ser animadora de fama mundial. Era conocida como la Venus de Bronce o la Perla Negra. Y como francesa que era, tuvo una intervención importantísima durante la Segunda Guerra, ayudando a la resistencia de su país. De hecho, fue premiada con la Cruz de Guerra, que es la más alta condecoración militar que se entrega en Francia. Después de varios meses de gira por México con importantísimo éxito, el dúo Dick y Biondi viajó a Cuba, donde participaron de un programa de radio, se presentaron en distintos teatros, filmaron una película y dieron origen a una larga y súper exitosa aventura cubana. Les habla Pepe Biondi. Para un muchacho de 15 años, ver a su ídolo favorito en la calle, mirarlo de cerquita, seguirlo unas cuantas cuadras, es una gran emoción. Eso me ocurrió a mí en 1927. Lo vi a Carlos Gardel. Se lo dije hace poco a Alfredo de Angelis y me dijo, ¿por qué no contás eso en una letra de tango? Yo le pongo música y a ver qué ocurre. Y aquí está, lo había visto a Gardel. Desde pibe lo escuchaba en una vieja vitrola, en el tango La Gallola y en el pingo Pangaré. Cuando muchacho lo vi, con emoción lo miré. Le decían el morocho y se llamaba Gardel. Recuerdo de mi niñez, como un sueño ya lejano, él cantaba con Razano juntos en el varieté. Linda voz la del zorzal, cuando cantaba solito, esos tangos compadritos que lo hicieron inmortal. Yo quería conocerlo y mirarlo de cerquita, que cantara milonguita, los hombres te han hecho mal. Y otros tangos que en mi oído, de chiquilín quinceañero, fueron abriendo el sendero del amor y la ilusión. Personalmente lo vi en una sesión vermú, fue en la Puerta del Hindú, un cine que está en la Valle, pero yo lo vi en la calle, no tenía para entrar. Lo seguí al caminar hasta que entró en el Porteño, un cine que ya se fue, y en la puerta me quedé como un perrito sin dueño. Pero loco de alegría, algo tenía que hacer. Salí corriendo y saltando, lo había visto a Gardel, lo había visto a Gardel. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. El pasado 2 de enero se casó la Beatriz Vargas con un mozo que tenía la nariz bastante larga. Como mujer cariñosa se sentía muy feliz y estuvo toda la noche jugando con la nariz. Anduvieron murmurando de las 11 hasta las 4 y a eso de las 4:30 el hombre se quedó ñato. No pudo quedar dormida y esperó la madrugada y vio que la naricita otra vez se le estiraba. Le dijo: querido mío, deja que otra vez la toque. Y el tipo le dijo: negra, por favor, no la provoque. Convinieron los dos juntos para jugar otro rato. Jugaron 5 minutos y otra vez se quedó ñato. Antes que me la tire otro, me la tiro yo. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. En el pretérito inmediato han sonado 2 canciones. Lo había visto a Gardel, interpretado por la orquesta de Alfredo de Angelis, cantado por Julián Rosales y recitado y escrito por Pepe Biondi. Y El Cantor Desconocido, de y por Pepe Biondi, que forma parte de un LP, un disco de larga duración, que grabó Pepe Biondi con algunas canciones y chistes, si se quiere, más subidos de tono. hoy suenan como unos chistes casi medio tontos. Pero para lo que era el estilo de él, y en ese momento la gente agitaba la mano y decía: ¡Uy, mire qué atrevido que está Biondi! Vamos a aprovechar este momento para comentar que hay unas cuantas personas complicadas por la situación pandémica, que trabajaban y trabajábamos en ferias y demás, que imposibilitados de trabajar con normalidad y ofreciendo sus productos por distintos medios. Por ejemplo, estamos hablando de Don Verdurín, frutas y verduras agroecológicas. Podemos encontrar al bueno de Don Verdurín en Instagram con el sencillo nombre de @don_verdurin. De la misma manera, las personas que tienen sed pueden recurrir a la distribuidora de agua Marvel en la misma red que dijimos que es Instagram, Marvel con doble L, _distribuidora. Y si no tiene ganas de abrir Instagram, por WhatsApp, teléfono 11-2879-2033. Y ya que estamos en el baile, un servidor en Peseta Indumentaria. Hacemos remeras estampadas con dibujos propios o a voluntad del que quiera tenerlas. Tazas, jarros, chops, mates. En Instagram, @peseta_indumentaria. Peseta es con Z, como todo el mundo sabe. Volvamos a la vida de Biondi y de Dick, que acaban de llegar a Cuba y en 1952 debutaron en la televisión cubana. Les ofrecieron probar haciendo 4 programas. La idea era hacer lo mismo que hacían en el teatro, pero en un bloque largo de televisión. Para probar, para ver, tantear a ver qué pasaba con el público. El éxito que obtuvieron fue tal que en poco tiempo ya tenían un programa propio. No era fácil adaptar el show del teatro al ritmo de la televisión, que es otro, que es más ágil, que se ve más de cerca, pero se ve que los tipos lo lograron, porque en julio de 1953 se lanzó oficialmente el show de Dick y Biondi, un programa que iba los miércoles a las 21:30, medio de la semana, horario central, y fue el mayor éxito de la televisión cubana del momento. Todo en ese momento fue triunfo y felicidad, exactamente hasta el 4 de septiembre de 1958. Ese día en Cuba se celebraba una fiesta que era muy importante para el régimen del dictador Fulgencio Batista. Se celebraba lo que Batista llamaba su ascenso. Fue el día que él que era sargento, se había autonombrado general y había dado un golpe espantoso, convirtiéndose en dictador. Un comando revolucionario de los que operaba en ese momento en Cuba decidió lanzar el operativo Esta noche Cuba no debe reír, que consistía en un plan bastante simple: secuestrar a Pepe Biondi. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Esperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Quizás. Quizás. Auspician Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Escuchamos Quizás, Quizás, Quizás por los cantantes cubanos Ibrahim Ferrer y Omara Portuondo. Lo que nos lleva a seguir con la aventura cubana de nuestro amigo Biondi. Como dijimos, el 4 de septiembre de 1958... el cómico cumplía 49 años y pensaba festejarlo al terminar de la emisión de su programa. El plan que tenía el comando revolucionario era bastante simple: llevarse a Biondi y al actor Enrique Santiesteban, que era muy famoso en ese momento y trabajaba a la misma hora en otro canal. Como los programas salían en vivo, esto iba a obligar a suspenderlos. Obviamente la censura que aplicaba la dictadura de Batista negaba incluso la existencia del movimiento revolucionario. No iban a admitir que habían secuestrado a las estrellas. Pero el público, que para ese entonces ya no comía vidrio, se iba a dar cuenta ipsofácticamente de que algo estaba pasando. Para llevar a cabo la operación, seleccionaron a 3 jóvenes. La idea era no llamar demasiado la atención y Biondi involuntariamente colaboraba, ya que iba al canal caminando, vivía a 3 cuadras de donde estaba el edificio del canal, entonces iba a pata, lo hacía más fácil secuestrarlo. Cuando salió de su casa, seguido por su secretario que llevaba la ropa para actuar, 2 de los jóvenes caminaron detrás de él unos pasos. Lo alcanzaron y parándose atrás de él le dijeron: señor Biondi, camine con nosotros. Bajito para no armar ningún bardo. Pensando que eran admiradores de los tantos que se le acercaban habitualmente, Biondi ni siquiera dejó de caminar y dijo rápido así: tengo que ir al trabajo. Esto hizo que el tercero de los participantes se cruce delante de él, se abrió el saco y le mostró la culata de la pistola y le dijo bajito: don José, somos del 26. No haga quilombo y súbase a ese auto. Ante la vista del bufoso, el bueno de Biondi frenó y, según contaron luego los guerrilleros, dijo: ah, eso suena mucho más convincente. Mientras tanto, y sin saber lo que pasaba, el actor Enrique Santiesteban se salvó de su secuestro porque calculó mal el tiempo y salió 5 minutos antes de lo habitual. Cuando los secuestradores llegaron a su casa, el tipo ya se había ido, así que su programa salió con naturalidad. Siguiendo con Biondi, cuando subió al auto, tomó conciencia de lo que pasaba y, como no era ningún gilastrum, entendió que si la policía los llegaba a parar, iban a estar todos en peligro. Así que dijo: más vale colaborar y que esto pase rápido. Hizo algunos chistes como para aflojar la situación y les dijo que estaba todo bien, que se iba a quedar tranquilo y que los iba a ayudar. Ante la mirada estupefacta de los secuestradores, que como casi todo el pueblo cubano eran admiradores de él, se sacó la peluca, que era como se lo veía siempre, dejando la pelada a la vista, se puso sus anteojos, los que usaba habitualmente para ver, en televisión no salía con ellos, y cambió su fisonomía notablemente. De esa manera cruzaron toda la ciudad sin llamar la atención para nada, eran solo un grupo de muchachos con un pelado con anteojos. Dejó de ser a la vista de todo el mundo el famosísimo Pepe Biondi. Pasó la hora del programa y luego de la medianoche decidieron que era el momento de entregarlo. El grupo completo se trasladó hasta la casa de un cura de apellido Rosas, que era muy respetado en toda la ciudad de La Habana y tenía un carácter famoso por lo temible. Uno de los revolucionarios bajó del auto, empezó a llamar a la puerta, el cura salió, imaginamos, en pijama, y le dijo que quería confesarse. El presbítero miró al muchacho que tenía delante y amablemente le respondió: ¿qué coño de confesarse a esta hora? ¡Usted está loco! ¡Vete a dormir y ve mañana a la iglesia, carajo! Como el muchacho no se movía, a don cura no le quedó más remedio que acceder y confesarlo, porque el pibe estaba plantado en que no se iba de ahí hasta que no se lo confesaran. Así que le dijo que bueno. El joven se acercó y tímidamente le dijo: vea, padrecito, soy miembro del movimiento 26 de julio y hemos secuestrado a Pepe Biondi. Si el cura se había mostrado furioso hasta ahí, esta noticia hizo que se pusiera, pero como si le hubieran dicho que Jesucristo usaba minifalda. ¿Cómo se le ocurre venir aquí con eso, como mierda? ¡Que yo ya tengo a uno de ustedes escondido en el campanario! Obviamente, los secuestradores de Biondi desconocían esta novedad, ya que los movimientos de la organización, como los de toda agrupación guerrillera que mínimamente se precie, eran secretos. El cura, que hasta ese momento había gritado, cuando se enteró de que tenían al cómico ahí mismo arriba del auto, alcanzó niveles de furia y de vociferación que solo se comparan con los que tenía Valeria Lynch cuando expresaba su descontento con sus parejas respectivas. Hubo otra tanda de puteadas por parte del cura. El muchacho trataba de dar explicaciones, la madre del cura se despertó y, viendo que no había demasiadas salidas, el religioso recibió a Biondi y a la mañana lo entregó, sin decir obviamente de dónde lo había sacado, porque este dato le había sido dado en secreto de confesión. Eso obligaba a que el cura se callara la boca. El programa no salió al aire y oficialmente se dijo que el actor había sufrido una indisposición de salud. Para Biondi la cosa no había terminado, ya que luego de que el comando lo liberara, le tocó que lo interrogara la policía. Esto lo llevó a cabo el célebre torturador Esteban el Chacal Ventura, que al terminar

con la adquisición de Canal 13 por parte del empresario cubano Goar Mestre, que obviamente lo conocía de allá, y enseguida lo quiso sumar a Biondi a las filas de su nuevo canal. El 7 de abril de 1961 debutó en el aire el programa Viendo a Biondi, en el horario central de los viernes a las 21:30. Creo que si alguna vez nos dieran un programa a cada uno de nosotros y nos dijeran qué lugar quiere, el viernes a las 21:30 es el ideal. Lo acompañaba un elenco integrado, entre otros, por Pepe Díaz Lastra, actor cubano que era su yerno, Mario Fortuna, María Esther Corán, Lita Landi, Carlos Escasiota, aquel que cuando algunos éramos chiquitos era conocido por su Salta Violeta, Carmen Morales y una muy adolescente, Luisina Brando. El programa estaba armado con breves sketches de humor simple y payasesco que tenían a Biondi siempre como protagonista, interpretando a diferentes personajes. El programa duraba media hora y la rutina solía ser: aparecía Biondi y se presentaba haciendo alguna rima o un juego de palabras. Ejemplos: soy Pepe Galleta, único guapo en camiseta. Soy Pepe Estropajo, le tengo alergia al trabajo. Soy Narciso Bello, beldad de fama universal. Y mi favorito: soy Pepe Curdeles, abogado, jurisconsulto, ladrón de gallinas y mancha papeles. Había muchos más, estos son algunos. Durante 11 años el programa estuvo en el aire, saliendo en vivo y liderando absolutamente el rating. Llegó a marcar un récord, atención, de 66.2 puntos de rating, una verdadera locura. Tuvo invitados que aparecieron en vivo, a saber, Tita Merello, apareciendo en algún sketch en que varios actores se quejaban, Biondi hacía como de un asistente y todos tenían esposas que le gritaban y le decían: ¿a usted le parece un artista como yo con una mujer tan ordinaria? Se repetía 3 o 4 veces. Y en el final Biondi decía: y yo, que soy un ordinario, me casé con un artista. Querida, vení. Y aparecía Tita Merello como esposa de él y en el mismo momento cortaba y decía: Biondi, te vine a saludar porque me dijeron que te habías muerto y la alegría que das vos y sasá, sasá. Y todo muy emotivo. Estuvo Horacio Acavalo, campeón mundial de box, en ese momento también prestándose a un juego de cachetadas con Biondi y cerrando el programa levantando un cartel que decía: ahora viendo a Acavalo. Estuvo Bonavena, muchísima gente, porque el programa era, insistimos, la mar de exitoso. El trabajo que se hacía era muy en serio, más allá de la comedia en que se basaba. Se ensayaba toda la semana. Se revisaba el libro, que básicamente era de Biondi, participaba el guionista Delfor, luego se sumó Golo y un equipo de libretistas, pero todo basado en ideas de Biondi. Biondi no permitía que hubiera lagunas ni morcilleos. Todo se ceñía exactamente al pie de la letra, tanto lo que decían los actores como los movimientos. Se grababa con 2 cámaras y tenían el lugar en donde se ponían en el decorado. Todo tenía que estar exactamente como un relojito. Durante tantos años exitosos que tuvo, abundaron obviamente las ofertas para cambiar de canal. El empresario Alejandro Romay, que objetivamente fumaba bajo del agua, le ofrecía montañas de plata por pasarse a Canal 9. Pero la ambición de Don Biondi estaba bastante satisfecha y el tipo consideraba que él le debía una cierta fidelidad a Goar Mestre, con lo cual se quedó siempre en el 13. Terminando 1971, Mestre ya no estaba al frente y ante una pequeña merma en la audiencia, el canal decidió no renovarle el contrato a Biondi. Alguna vez Héctor Larrea contaba en épocas en que a él le iba muy bien en un programa que se llamó 6 para triunfar, que la verdad, en lo personal no me explico del todo cómo hizo para tantos años que le fuera bien con ese programa, que lo más gracioso que tenía era Larrea diciendo plin, plin, plin. Larrea decía que él, siendo bastante joven, saliendo él de Canal 13, se encontró con Biondi, que entraba. Biondi, relativamente enfermo, operado hacía poco, con su bastón, entraba caminando y él le dijo: «Don José, ¿qué hace por acá?». Y Biondi le dijo: «Vengo un poco preocupado porque la gente del canal me citó a una reunión urgente para tratar el tema porque bajó el rating». El tema es que el rating había bajado a solo 60 puntos. Los números que hacía Biondi eran tan descomunales que se permitían citar a un tipo con tamaña trayectoria, que además estaba enfermo, porque había bajado a 60. Difícil de entender del todo. Y ante la no renovación de su contrato, Biondi decidió retirarse. Volvió a aparecer una vez sola en televisión a partir de ahí, en un programa que se llamó Biondi Manía y que se hizo por Canal 11 en 1973 como una manera de homenajearlo. Su salud no era para nada envidiable. Tenía muchos años de tabaquista feroz, la vida nocturna y los golpes a los que había sido sometido siendo muy chico no salían gratis. Tenía serios problemas vasculares. Lo habían tenido que someter a 2 operaciones serias, largas y bastante graves para colocarle prótesis en reemplazos de arterias en sus piernas. Tenía una prótesis de nylon. Siempre se mostraba bastante divertido al respecto. En una de las primeras notas que le hicieron después de la segunda operación, que duró como 8 horas, se limitó a decir: casi no cuento el cuento. Decía que era el único cómico con partes de nylon, porque tenía una prótesis plástica. Y además había sufrido más de un infarto. No estaba del todo entero. El 4 de octubre de 1975, como decía en sus rutinas Nini Marshall, se durmió vivo y se despertó muerto. Sabiendo que estaba enfermo, había dejado claras indicaciones que son textualmente: quiero ser enterrado, no estar en un nicho. Que la tierra me consuma. Quiero solo una cruz de madera y ninguna ornamentación en su tumba. Por esto es que no fue archivado en el Panteón de Actores de Chacarita, sino que su familia lo sepultó en el cementerio municipal de Lanús. En la actualidad, los viejos programas de Viendo a Biondi solo pueden verse en pedacitos y por YouTube, ya que larguísimas disputas entre la familia del actor y el canal Volver, que trata de no pagar los derechos habitualmente, hicieron que Viendo a Biondi, más allá de haber sido corregido el sonido y mejorado, deje de salir para siempre del aire. En Twitter somos @moshradiook. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Esto fue Pepe Biondi para principiantes. Ojalá a alguien le guste lo que nos gusta a nosotros hacerlo, que se haya entendido algo, que se haya podido saber algo más. Y si Baal lo permite, nos encontraremos en la próxima. Viendo a Garrit.

llorar con carcajadas.